sepa. Oh, benditas vacaciones. Momento, un gin tonic con doble de pepino, por favor. ¿Qué quieres? ¿Tienes preparado el guión? En dos semanas empezamos la temporada nueva de Birras y Beats. ¿Guión? No me lo puedo creer. Oye, ¿qué es esa música que se oye de fondo? ¿Dónde estás? En casa de un... Su gin tonic, Blowater, compañero. Mira, vamos a hacer una cosa. Ronda de llamadas. Y si no me llamáis, os instalo Fedora a todos. A los servidores incluidos. Boricua soy y orgulloso estoy. Yes, podcast el 7 de octubre a no sé qué hora. Llama a Miguel. Yo ahora no puedo llamar. Por allí. Sapos, que necesito más sapos. ¿Sapos? ¿Aún estás con eso de los sapos? Es que necesito criar sapos. Jessica, ¿estás bien? Sí, sí. Llama a Miguel. Sapo, sapito. Pero, ¿qué coño suena? Esto es muy friki para mí. Hola, Jess. Hola, Miguel. Podcast el 7 de octubre a las 6. Llama a Rubén. Oh. Uf, mira, ven, porque tengo aquí muchas entrevistas. Tengo una entrevista que dura 4 horas. Ya le diré a Jesús y hacemos hueco. Seguro que entra en las secciones. Si quitamos secciones. Uf, aún recuerdo cuando tenía los móviles. Y tenías que tirarte 5 días para subir un cacho audio de 4 horas. Jess, ¿estás ahí? Rubén, que me dicen que el 7 de octubre hay podcast a las 6. Voy a tener que decirle a la señora que me deje sitio cada vez en el cuarto de las lavadoras. Ay, señor. ¡Ey, cara! Yo soy de mis tierras. ¿Joven? ¿Ocurre algo? Ay, nada. Lo de siempre. Alguien se intentó colar en mis tierras. Suerte que tengo a mi perra Lua que defiende las tierras, como ella se la sabe. Ay, son ladridos. Bueno, el podcast. Sí, estaré atento. Coño, Lua. Aún recuerdo cuando nació Lua allá en Brasil, en esa universidad católica. Gran lenguaje de programación, que lo cogieron los cabrones de Brisa. ¡Ay, tienes que llamar a Jesús también! ¡Qué blowout! Cuyón, ya era hora. Pensaba que nunca me ibais a llamar. Lo siento. Que fui a prohibir hechos durante todo el día, y claro... Bueno, me ha dado tiempo de quemar Twitter. Me han dicho que el podcast es al 1 de octubre. Ah, no, el 7 de octubre, ¿no? Sí, bueno, creo. Bueno, no sé, depende, ¿no? Bueno, igual sí. Bueno, no sé, es que me parece que sí. Soy el único que tiene los guiones preparados, ¿no? ¿Los qué? ¿Qué guiones? El próximo 7 de octubre, nueva temporada de Birras y Beats. Birras y Beats, un podcast de software libre. Bloated. En fin. No me quiero imaginar si os ponéis un macarrón de filtro. ¿Qué? No, tío. 7 de octubre, inicio la nueva temporada de Birras y Beats. Bla, bla, bla. Guardia Civil,